de Goyeneche a Tarantino. Ayer me topé con frases que me hicieron pensar, me hicieron volver a pensar en eso de que todo lo que es porque lo nombramos y por tanto lo pensamos, reproducimos y transformamos a lo largo de nuestra existencia. Un hombre fue el que dijo, somos las palabras que cuentan lo que somos. Y una mujer fue la que dijo, no se nace mujer, llega una a serlo. Ningún destino biológico, físico o económico define la figura que reviste en el seno de la sociedad la hembra humana. La civilización en conjunto es quien elabora ese producto intermedio entre el macho y el castrado al que se califica como femenino. Desde el arte, esta noche, desmembremos el poder de las palabras que nos hacen hacer, decir y ser. Y una vuelta le dice, ¿usted cree que siente que lo van a llegar a la luna? Digo, pero por supuesto, tío, ¿cómo no van a llegar a la luna? ¿El vuestro subí arriba un techito con la escoba, la toca la luna? No, bien propaganda norteamericana, así que van a llegar a la luna. De Goyeneche a Tarantino. Zigzagueando entre molduras. Gente de Goyeneche a Tarantino, programa número 70, número redondo, dicen que hay que festejar y capaz que festejamos. Mi nombre es Evelina y a mi lado hay un festejo medio loco, me pareció, el señor Tata Sterkel, que quiero decirle a la audiencia que, audiencia no, a los oyentes, que está dejando de fumar, así que está susceptible. Hola, Tata. No tienes que ser tan evidente con nuestro público, pero sí estoy un poco susceptible, si por ahí en algún me trabo, es por eso. De una. Está esperando la comida como loco, pero son todos síntomas, ¿no? Sí, es una menstruación fumativa, es una cosa medio extraña. Pero bueno, qué sé yo, está bueno dejar ahí un poco el público. ¿Me vendrá cada vez, una vez al mes, por ejemplo, la así? ¿La abstinencia? Como un sí, ¿entendés que se me cruzará un pucho por la cara y diré, no sé qué hacer? Esperemos, bueno, no sé. Esperemos que no. Después no. Contaremos el mes que viene qué pasa. Sí, y yo estaba pensando que le podemos decir a la gente que nos está escuchando que si quieren llamar y darle aliento al Tata para que deje de fumar realmente, lo puede hacer porque tenemos vía de comunicación en esto que es Radionauta, en esto que es la FM 106.3, que además, creo que antes de decir las vías de comunicación, está bueno decir que, además de salir por internet, volvimos al aire real a través de la antena. Estamos felices, realmente. 106.3 lo puedes poner desde cualquier punto de la ciudad y seguro nos escuchás. Muy bien. Sí, y te puedes comunicar por teléfono 451-6917, a través del correo por radionautafm@gmail.com. Puedes entrar a nuestra página de internet radionauta.com.ar. Facebook. Entras al Facebook, pones Radionauta. Entras al Twitter, pones Radionauta FM. Si no, por la nueva aplicación, esta TuneIn. TuneIn.com Radionauta, que se escucha tanto a través de la computadora como de los teléfonos cancheros, porque es una aplicación también conocida como app. Nos puedes escuchar por ahí también. Y si estás sintonizado a través de internet, hacé la pruebita. A ver. Prendé la radio y poné 106.3, a ver qué sale. Dale, no llamás. Que no salga ninguna radio religiosa, ¿no? No, va a salir, va a sonar de Goyeneche a Tarantino. También vale aclarar que hoy arrancó en la temporada 2015 Gladiador de la Cumbia. Gladiator, sí, antes de nosotros. Una más, el Gladiador es como, además nos pone presión, ¿no? Nos pone presión, porque pero lo bueno es arriba. Que. Claro, terminamos bailando atrás del vidrio, llegamos acá y estamos como re bien, digamos. Y después sigue Proyecto Petunia. Así que hasta las 12 tenés Radio Nauta en vivo para cortar esta semana, como siempre decimos, de miércoles frío. Qué frío que está haciendo. Mucho frío, pero bueno, tener, como decíamos, un miércoles sumamente movido y divertido, ¿no? Okay. Pero podemos empezar con un temita musical. Con un temita. Los Puertas. Los Puertas, dedicado. ¿Sabes qué se me ocurrió? Se lo podemos dedicar a nuestro amigo Matías Rufach. Matías Rufach. Fanático de esta banda, se llama Hello, I Love You, el tema del disco Waiting for the Sun de 1968. Ahí va. Programa número 70. ¿Y por qué tenemos esta cortina? Que es muy tarantinesca, claramente. Claro, no solo por Tarantino, porque a partir de Pulp Fiction se haya hecho famosa, sino además porque, su autor. Porque es su cumpleaños, o esta semana cumpleaños, Dick Dale. Dick Dale nació un 4 de mayo de 1937. Dick Dale en realidad se llamaba Richard Anthony Monsou. Nosotros, en realidad se escribe Monsour, pero queremos decirle Monsou. Nació en Massachusetts. Siempre quise decir Massachusetts. Es como el decir, partido de Boston, ¿no? La provincia de Boston. Bien. Es como, ¿dónde estudiaste? En la Universidad de Massachusetts. O en Tennessee. Tennessee. O en Ohio. Ohio es alta palabra. Ohio. Bueno, volvamos. Dick Dale nació un 4 de mayo de 1937. Es autor de esta canción tan conocida. Que a nuestro operador le encanta, Pablito, que lo saludamos. ¿Y qué ibas a contar de él? Porque ahí te corté un toque. No, que bueno, se lo ha declarado el rey de la guitarra surfera, ¿no? Esto del surf rock, que en realidad tuvo, si quiere, tiene como dos líneas. Una es el surf pop, que dicen, que los Beach Boys, ¿no? Ahí va. Dice, uno escucha surf y dice Beach Boys. Uh-huh. Y después está la otra línea, más la instrumental, que es la que encaró The Ventures, The Surfaris, todas esas bandas instrumentales que además, digamos, Dick Dale con el reverb, sí, ¿no? Con ese sonido, ¿no? Propio de la guitarra, estableció casi como un parámetro ortodoxo en la guitarra, que después, bueno, salieron 150.000 bandas de surf que hacían lo mismo. Claro. Con lo mismo. Pero es un género que tuvo mucha presencia en los años 60. Y que a Tarantino le gusta mucho, vale decir, sí, ¿no? Que le da nombre a nuestro programa. Pero vamos a pasar ahora a otra efeméride, porque bueno, claramente este es el bloque de efemérides. Algo que no tiene mucho que ver con el surf, a no ser que de joven haya hecho surf, lo cual no creo. No lo veo, Sufián. Se trata de Juan Gelman, que nació un 3 de mayo de 1930, por eso lo recordamos. Periodista, traductor y militante, bueno, poeta también, argentino. Nacía un 3 de mayo de 1930, murió hace poco, en el año 2014, en enero. Y tenemos algo para escuchar de él antes de contar un poco de su vida, ¿te parece? Escuchemos un poco. Este poema se llama Lluvia, es del libro Eso, de 1988. Hoy llueve mucho, mucho, y pareciera que están lavando el mundo. Mi vecino de al lado mira la lluvia y piensa escribir una carta de amor. Una carta a la mujer que vive con él y le cocina y le lava la ropa y hace el amor con él y se parece a su sombra. Mi vecino nunca le dice palabras de amor a la mujer. Entra a la casa por la ventana y no por la puerta. Por una puerta se entra a muchos sitios, al trabajo, al cuartel, a la cárcel, a todos los edificios del mundo, pero no al mundo, ni a una mujer, ni al alma. Es decir, a ese cajón o nave o lluvia que llamamos así, como hoy que llueve mucho y me cuesta escribir la palabra amor, porque el amor es una cosa y la palabra amor es otra cosa, y solo el alma sabe dónde las dos se encuentran y cuándo y cómo. Pero el alma, ¿qué puede explicar? Por eso mi vecino tiene tormentas en la boca, palabras que naufragan, palabras que no saben que hay sol porque nacen y mueren la misma noche en que amó, y dejan cartas en el pensamiento que él nunca escribirá, como el silencio que hay entre dos rosas, o como yo, que escribo palabras para volver a mi vecino que mira a la lluvia, a mi corazón desterrado. Programa es como un vaivén de sentimientos y sensaciones. Seguimos con Dick Dale de fondo, pero lo que contaba, lo que decía o narraba o Juan Gelman, muy bonito ese poema Lluvia. Acá en el estudio todos tiraron un ah, porque es lindo. Está bueno un poco de dulzura. También la, no el tono. Sí. El tono ayuda. Los silencios, cómo va manejando los silencios. Muy radial, Juan Gelman. Muy radial, sí. Para contar un poco sobre Juan Gelman, justamente, algo que yo no sabía, es que estudió química en 1948, en realidad empezó a estudiar química. Un dato así que me pareció interesante, porque es como mucha gente estudia química, de repente. No voy a decir nada de Walter White, pero no, porque estoy muy recurrente. Pero bueno, mucha gente de repente estudia química. Volviendo a Juan Gelman, militó en la FARC, en Montoneros. Y tiene, digamos, la dictadura marcó su vida de una manera muy importante, que es algo que querías contar, Tata. Y sí, la desaparición, digamos, de sus hijos. Y a partir de eso escribió en el 95, recién publicado en el 98, una carta abierta a mi nieto, se llama. Uh-huh. Vamos a leer un pequeño fragmento que dice: me resulta muy extraño hablarte de mis hijos como tus padres que no fueron. No sé si sos varón o mujer. Sé que naciste. Ahora tenés casi la edad de tus padres cuando los mataron y pronto serás mayor que ellos. Ellos se quedaron en los 20 años para siempre. Soñaban mucho como vos y con un mundo más habitable para vos. Me gustaría hablarte de ellos y que me hables de vos, para reconocer en vos a mi hijo y para que reconozcas en mí lo que de tu padre tengo. Los dos somos huérfanos de él. Para reparar de algún modo ese corte brutal o silencio que en la carne de la familia perpetró la dictadura militar. Para darte tu historia, no para apartarte de lo que no te quieras apartar. Ya sos grande, dije. Vale aclarar que en el año 2000 Juan Gelman recuperó a su nieta Macarena. Porque, bueno, justamente como decías, Nora Eva, de 19 años, y Marcelo Ariel, de 20, hijos de Juan Gelman, desaparecieron. Y la nuera de Gelman es la que estaba embarazada. Y fue en el año 2000 donde se pudo recuperar a su nieta, que pasó a llamarse María Macarena Gelman García. Que de hecho hay un par de programas, se le han hecho varias entrevistas a esta muchacha. Una noticia bastante feliz, digamos, ¿no? Que la haya recuperado. Sí. Vamos a pasar ahora a la última efeméride del día de la fecha, ¿te parece? Vamos a la última efeméride de esta semana. Bastante, para mí, importante. Para mí también. ¿No? Sí. Uno dice, bueno, cuando esas personas nacen, uno quién sabe qué va a pasar. A pleno. Uno se registra su nacimiento una vez que marcan algo. Totalmente. ¿No? Y uno dice, bueno, qué bueno que hayan nacido. ¿De quién hablamos? Hablamos de Eva Duarte, de Perón. Bueno, qué decir de Evita, ¿verdad? Y por eso, para no ser redundantes ni nada por el estilo... ¿Qué decir para bien o para mal? No nosotros, pero no, ¿qué se ha dicho mejor? Para bien o para mal. Exactamente. Desde atrocidades hasta alabanza, hasta de una divina... como algo mesiánico. Uh-huh. O algo totalmente horripilante, nos ha dicho de Eva Duarte. Una persona así que marcó amores y odios, amores profundos y odios viscerales. Exacto, ella nació un 7 de mayo de 1917 y fue por esta efeméride que también decidimos, a lo largo de este programa, hablar de un par de mujeres más, que lo vamos a desarrollar más adelante. Pero para contar sobre la vida de Evita no vamos a hablar nosotros, sino que elegimos nuevamente compartir estos archivos sonoros que se llaman Fotos, que habla sobre Evita y cuenta un poco su vida. Plena década infame. A los 15 años, María Eva Duarte se sube desde Junín a la ola de inmigrantes internos hacia Buenos Aires. Una pibita humilde, de pelo negro, pero blanquita, trae en su valija el sueño de ser actriz. El 28 de marzo de 1935, debuta profesionalmente en la obra La Señora de los Pérez. Foto. Pasa por teatros, radios y películas. Es 1942. Eva Duarte se para frente al micrófono de LR3, Radio Belgrano. Tiene un libreto en la mano. Es el guión de grandes mujeres de todos los tiempos. Su primer gran papel, que le da fama y la saca de la pobreza. Foto. 22 de agosto, 1944. Acto por la colecta de las víctimas del terremoto de San Juan. Eva tiene 24. Juan, casi 50. Ella es una actriz popular. Él es el general Perón y está al frente de la Secretaría de Trabajo. Ella está con un impecable trajecito y una pluma que adorna su cabeza. Él está con un reluciente uniforme blanco. Ella y él ya no se separan. Foto. 13 de octubre, 1945. Perón es detenido en el departamento de Eva, en la calle Posadas, y confinado a la isla Martín García. Ella vuelve a Junín. Foto. Eva lee una carta del general, hoy escrito a Farrell, pidiéndole que me acelere el retiro. Si sale el retiro, nos casamos al día siguiente. Foto. 17 de octubre. Una telaraña de obreros ha cenido en la Plaza de Mayo. El grito es por el general. Las patas en la fuente. Perón en libertad. Foto. 22 de octubre. Junín. Escribanía Ordiales. Ella, con un gran sombrero y un traje negro a lunares blancos. Él, de fajina, sostiene su sable como bastón. ¿Acepta por esposa a María Eva Duarte? Sí, acepto. Eva ya no es Duarte. Eva es Perón. Foto. 1946. Perón es general y es presidente. Eva lo mira asumir. Debajo de su sombrero se esconde una sonrisa y un rodete rubio. Foto. 27 de febrero. Eva pronuncia su primer discurso político en un acto organizado para agradecer a las mujeres su apoyo a Perón. En tiempos de pantalones largos, esta joven de 26 años se atreve a gritar: la mujer debe afirmar su acción, la mujer debe votar. Foto. Eva es el nexo entre Perón y los sindicatos. Les habla a los cabecitas, a los grasas, a los descamisados. Crea devoción en las clases populares. Ya no es Duarte, ni Perón, es Evita. Foto. 1947. Realiza la gira del arco iris por Europa. En Madrid la reciben 21 cañonazos y una marea de trabajadores. El trigo que lleva para la posguerra es una bendición para España. Estados Unidos dice que es apoyo a Franco. Ella dice que es un acto de amor. Obliga a la mujer de Franco a recorrer los barrios pobres. Carmen Polo siempre se negó a ir por considerar los rojos. Foto. 23 de septiembre, 1947. Evita dice: mujeres de mi patria, recibo en este instante la ley que consagra nuestros derechos cívicos, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria. Las mujeres pueden votar. Foto. 8 de julio, 1948. Crea la Fundación Eva Perón. Ayuda a mujeres, niños y ancianos. Hace hospitales, escuelas y los juegos Evita, la sidra y el pan dulce. La oposición es rabia. El insulto a menores actriz, trepadora o populista. Ella responde: oligarcas y vendepatrias. Foto. 9 de enero, 1950. Inaugura el nuevo local del Sindicato de Conductores de Taxis. Evita habla. Evita se desmaya. Poco después, los médicos le diagnosticaban cáncer de útero. Foto. 22 de agosto, 1951. Acto de la CGT. 2 millones de personas como hormigas en la 9 de julio. Evita enérgica dice: estando Perón, el cargo de vicepresidente es solo un honor. La multitud grita: no, con Evita, con Evita. Pide tiempo, llora y abraza al general. Foto. Eva dice que los militares no la dejan ser vice. Perón dice que el que no la deja es el cáncer. En las radios de los argentinos suena la palabra de Evita. No es un radioteatro, es su vida. Renuncia a los honores, pero no a la lucha. Foto. 11 de noviembre, 1951. Una Evita débil, con profundas ojeras, está internada en una cama de hospital. Tiene la libreta cívica número 001. Extiende su brazo con el voto. Una mujer le acerca la urna. Ese voto representa el de millones de mujeres que hacen lo propio ese día. Por primera vez resultaron elegidas 23 diputadas y 6 senadoras. Perón es presidente otra vez. El 63% de las mujeres lo votan. Foto. 1 de mayo, 1952. Casa de gobierno. La plaza estalla. Una Evita frágil viste una chaqueta gris y una blusa roja. Pronuncia su último discurso. Aunque dejen el camino jirones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Perón la sostiene de la cintura. Foto. Su salud empeora. Altares y capillas improvisadas se levantan en todo el país para orar por ella. Algunos lo hacían en los jardines de la residencia. En otros lugares, el rezo es un murmullo constante. Foto. En muchas paredes de la ciudad se escribe: viva el cáncer. Foto. Los días de cama son un infierno para Eva. Reducida solo a piel, se percibía el blancor de los huesos. Perón le sostiene la mano. Foto. Evita hace un esfuerzo por incorporarse. No tengo mucho por vivir, dice balbuceante. Te agradezco lo que has hecho por mí. Te pido una cosa más. Las palabras quedaban muertas sobre sus labios blancos y delgados. Su frente estaba brillante de transpiración. Volvió a hablar

Meta Economía y Sabor. Cumbia Masiva. Jueves a las 5 de la tarde. En Radio Nauta. FM 106.3. Talleres en el Olga. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los jueves a las 4 de la tarde, dibujo. A las 8 de la noche, poesía. Para participar, acércate en el horario de cada taller. Para más información, entra al Facebook Olga Vázquez. Centro Social y Cultural 60, entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta, FM 106.3. De Goyeneche a Tarantino. Goyeneche Tarantino, nos estamos alimentando un poquito para darnos calor corporal, que hace frío, y además por la ansiedad que venimos hablando, dejar el cigarrillo, ¿no? Lo voy a repetir todo el programa. Porque sí, real. Venimos a más, claro, estamos en una hora medio complicada, más para. Te da hambre, es corta. Te hambre. Bien. ¿De qué queríamos hablar en el día de hoy? Tenemos ahí como una puntita, ¿no? Sí. Con Eva. Con Eva, de mujeres. En De Goyeneche Tarantino ya se habló de mujeres en algún momento, se ahondó en el concepto de mujer y demás, entonces dijimos, bueno, en el día de hoy, para no redundar, porque tampoco esto, está bien, el público se renueva, pero pensé que ibas a estornudar así terriblemente. No. El público se renueva, pero no da tampoco redundar, ¿no? Porque si no, estamos como Mirta. Entonces queríamos hablar de un par de mujeres específicamente. Nuestro amigo José Google nos hizo acordar de una mujer que podría ser colega de muchas de las que andamos acá porque era periodista, conocida como Nellie Bly. Es una mujer que nació un 5 de mayo de 1864, periodista, básicamente. Pero no se llamaba Nellie Bly, se llamaba Elizabeth Jane Cotran, o algo así. Nació en Pensilvania el 5 de mayo de 1864. Y como decíamos, fue una de las primeras, en Wikipedia dice, predecesora del periodismo investigativo y pionera del periodismo encubierto. Yo leyendo un poco su descripción, más que periodismo encubierto, creo que se puede decir que fue una de las primeras mujeres, por lo menos, que empezó a laburar esto del periodismo medio literario y de empezar a meterse en esos contextos que quería describir y contar. Más o menos, para situarla, hizo casi 50 años antes, medio siglo antes, lo que hizo después Hunter Thompson. Exacto. Con el periodismo Bonzo y con su famoso Pánico Locura en Las Vegas, por lo menos la película, ¿no? Lo que él, digamos, hizo en periodismo. Ella ya lo había hecho 50 años antes, con una publicación, ¿no? Donde ella hizo de loca, ¿no? Sí. Literalmente hizo todo un trabajo de investigación adentro de un hospital psiquiátrico para mujeres, para explicar en qué situación vivían las mujeres en esa época. Esto justamente que decíamos de internarse en el contexto que se quiere contar, como un laburo bastante antropológico también, si se quiere, que trayéndolo mucho más acá y salvando las distancias, se me viene a la cabeza, repito, salvando las distancias, a Cristian Alarcón, cuando le hizo, no me va a salir el nombre nunca en la vida, Cuando me muera quiero que me toquen cumbia, ¿no? Quiero que toquen cumbia. Como que sí. Me toquen cumbia. O no, si me crees, créeme tranza. Son sus dos libros. Ese no lo leí, pero bueno. Esto de internarse en el espacio que se quiere describir, pero bueno, se me vino a la cabeza como para atarlo un poco más acá. Otra cosa es que esta mujer no se llamaba, bueno, como decimos, Nelly, y a su vez le decían Pink. Porque Pink. Usaba un vestido rosado. Se ve que no se lo cambiaba mucho, porque si le pusieron Pink, porque usaba un vestido rosado. Bueno, en esa época se... Eso también fue una de las razones por las cuales dijeron, cuando ella se le ocurrió, ¿no?, a través de uno de estos trabajos, dar una vuelta al mundo a lo Julio Verne en 80 días. Ella lo logró en menos tiempo, pero decía, no, es muy raro que lo haga una mujer. Decían, viajar sola por el mundo era impensable. Esto lo dice Matthew Goodman, que es su biógrafo, ¿no? Bien. Porque, y fíjate lo que dice, creían que una mujer nunca sería capaz de hacerlo porque no podría llevar tanta ropa. Mirá. Fíjate cuál era el concepto, ¿no? Una mujer tiene que estar ataviada de ropa, y se llevó un bolsito, unas cosas, viajó, recorrió todo el mundo. Un dato también curioso, si se quiere, es que, como decíamos, este seudónimo, a ella le decían Pink, el seudónimo este de Nelly Bly, se lo puso un editor de un diario donde laburaba, porque tiene relación con el personaje de una canción de Stephen Foster, que tiene este nombre, que la canción está ahí para escucharlo un poquito. Me miró así como que casi se muere nuestro operador, pero bueno, sí, capaz sí, que... Se le abrieron los ojitos así. Sí. Es como medio... Muy country, ¿no? Muy country. Esta canción se llama así. Y los coritos, ¿no? Sí. Es una película ya de un pero... Claro, ¿no? El tema de ser de antaño, y de paso hablar de, ¿no?, una mujer que ejercía el periodismo, que tenía las libertades que tenía también, o que se dio también y se hizo, ¿no?, en el hacer. Pensemos que su carrera empezó a través de una nota que salió en el Pittsburgh Dispatch, que era un diario, en el cual el artículo decía, ¿para qué son buenas las chicas? Y este artículo hablaba más que nada de los trabajos en el hogar. A lo cual Nelly respondió con una carta de lectores que sorprendió al director del periódico, y por eso la contrató. Exactamente. ¿No? Así que bueno, queríamos recordar, porque la idea de hoy era hablar de mujeres así como variudas. Mujeres o variudas, por ahí en relación con algún oficio, ¿no? No íbamos a buscar por ahí una mujer militante dedicada por ahí. Si bien podemos decir que Eva también vino del palo artístico, ¿no? Exacto, del teatro. Actriz, de una. Pero queremos hablar además de otras mujeres, como por ejemplo la gran Frida Kahlo. Frida Kahlo, también. ¿Qué decir? Esposa de Diego Rivera durante, bueno, casi toda su vida, ¿no? Uh-huh. Pintora y poetisa. Amante, dicen, de León Trotsky. No fue. Lo fue. Oh. Ah, si yo te contara. Y además, siempre por ahí muy marcado. Bueno, fue también bisexual en una época en la cual no era muy común. Y sí me marcó desde su arte como un enfrentamiento, ¿no?, con ciertas concepciones que se tenían sobre qué era ser mujer o qué era lo femenino, ¿no? Ella, exacto, en sus pinturas acostumbraba a autorretratarse, exageraba el bigote y los rasgos, por ejemplo, de las cejas, en el sentido de decir, bueno, ¿cómo masculinizar? O en realidad no es masculinizar, sino decir, ¿por qué una mujer tenía que estar toda depilada, toda arregladita, ¿no? Que hoy en día está muy en boga también decir, bueno, una decide sobre su propio cuerpo, ¿por qué la necesidad de estar depilada, de coso, arreglada, pintada? Sino ella de su arte buscó decir, bueno, yo elijo cómo. Me encantaría visitar la Casa Azul de México, que era la casa de ella, que se mantiene en teoría bastante igual a cuando vivía ella con Diego Rivera. Pensando también un poco en Frida Kahlo, se me viene a la cabeza el tema que aparece en su película, que es ella la que actúa claramente, sino como es esta muy bonita. Salma Hayek. Esa, ¿te gusta? Sí, es muy bonita. Está buena la peli, tranqui, pero... Bueno, y aparece como en un momento banda de sonido La Llorona, que es un tema que interpreta Chavela Vargas, que era otra mujer de la cual queríamos por lo menos nombrarla. Puedo nombrarla también. Chabela, me acuerdo del año pasado haciendo ahora ahorita en una entrevista. Chabela fui muy del ambiente del Arrabal también, Chabela. Se manejó en un ambiente muy masculino. Chabela también con claras y pronunciadas elecciones sí. sexuales. En uh-huh. el sentido también, pensamos, mujeres que se manejaron y se hicieron un lugar donde antes estaba poblado de hombres y donde realmente resultaba incómodo, ¿no? Para el varón compartir ese lugar. Y después, estamos haciendo como un paseo así por mujeres. Había un montón de mujeres para traer. Es un recorte bastante arbitrario, ¿no? Y pero sí. Es necesario. Es así. ¿No? Pensábamos en Argentina, hoy hablamos de Eva Perón. Pero pensábamos en directoras de cine, por ejemplo, y se nos apareció la cara de Lucía Puenzo. Lucía Puenzo, jovencita, ¿no? A los que venimos tratando, 38 años. Una piba. Una piel. ¿Qué tenés para contar? Es la directora, voy a decir, de la película XXI. XXI, El Niño Pez, también del año 2004, del año 2009, perdón, 2004, es la novela, porque es escritora, es guionista. Uh-huh. Generalmente muchos de sus películas previamente fueron novelas. Y los temas que tocan, si uno ve XXI o ve El Niño Pez, siempre tienen que ver con también, digamos, otras posibilidades sexuales, otras elecciones. Y siempre son temas bastante rebuscados que también, creo yo, son poco comunes en un cine argentino que es o muy tradicionalista o que copia mucho al cine yanqui. Uh-huh. Y que ahora últimamente tuvo como un renacer con películas más históricas pero mucho mejor hechas. Si no, antes tenía, bueno, tradicionalistas buenas como Costumbristas, no tradicionalistas, Costumbristas, o esta cosa de una copia a medio camino del cine yanqui, ¿no? Lucía Puenzo estableció temáticas como un poco más jugadas. Bueno, de hecho, ¿no? XXI es como bastante power. Te invito a escuchar un poco de música que tiene que ver con otra mujer. Ella se llamaba Eunice Kathleen Waymon, pero fue más conocida como Nina Simone o Nina Simón. Una estadounidense que fue cantante, compositora y pianista de jazz, blues, rhythm and blues y soul. Este tema, que no es de ella, sino que lo interpreta, se llama Feeling Good, aparece en el disco I Put a Spell on You de 1965. Tema conocido, pero es un temón. Así que nos vamos a ir de este bloquecito de Goyeneche Tarantino con esta hermosa mujer. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, ooh, ooh, ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. Stars when you Bloque de esta noche, de este programa 70 en Radionauta, en FM 106.3, que estamos al aire, así que sintonizá ahí de la radio. Lo que suena, Juana Molina. Juana Rosario Molina Villafañe. Ahí va. Nombre completo, ¿no? Otra mujer música, música de nuestro país. Experimental, ¿no? Que de por mujer. Ahí tiene tal vez un mayor reconocimiento en el exterior que acá. En Argentina, sobrando, ¿no? Tantas buenas intérpretes femeninas en Argentina. También Juana Molina, por ahí por su estilo, se tuvo que hacer un nombre afuera, ¿no? En países orientales, ¿no? Tuvo mucho éxito. Tuvo mucho éxito también en países orientales, en Estados Unidos también, en toda esa movida del de la maquinola. Folk. No tanto, ¿no? Más en el folk de Vendra Banjar, Jack Johnson, esos neofolkis. Juana Molina también ahí se va colando en esos tipos de festivales. Una señora que... Señora ya. Que nos sorprendió mucho saber la edad. No, tendremos que decir, no sé, pobre Juana. Dice, ojalá no escuche y quiera abrir el piso. 52 años. Sí, vos la ves y parece de 27. Una joven. Una joven, sí. como nosotros. Así, peca. ¿No? Hija de Horacio Molina, que era un cantante y compositor de tango, y de su madre la apodaban Chunchuna, ¿no? Que era una actriz en la época, y que bueno, la familia tuvo que exiliarse por la dictadura militar. Se radicó en París, estuvo durante mucho tiempo, y también es ahí, en estos recorridos que tuvo en el exilio, donde Juana Molina fue curtiendo esta variedad de estilos exóticos, si se quiere. No, te miré así como diciendo, me vas a tirar mucha más data. Hay un montón sobre Juana Molina. Antes, porque nos vamos a olvidar, quería mandarle un saludo a la gente, toda la gente de casa, la Casa Hongo, esta casa amiga, que nos están escuchando y nos mandan mensajes re lindos desde allá, que les está gustando mucho el programa. Que nos están escuchando sí. Y por aire, ¿viste? Por aire ahora, ¿no? La Casa Hongo, donde es la casa de unos amigos. Yo no voy a andar diciendo la dirección, ¿viste? Porque se llama la Casa Hongo porque tiene una pared, un hongo en la pared. Muy bueno, Juana. Yo aprovecho y le mando un saludo a Manu. Manu Gómez Pardo. Es uno de mis tantos estudiantes, alumnos. Ahí va. Que me escribió el otro día y me dice, te escribí, pero no lo leí. No lo viste, no escuchaste, lo había escrito. Creo que al Facebook de Radionauta, no al no manejarlo, no tenerlo nosotros encima, no lo habíamos leído. Ahí va. Pero le mando un saludo, porque siempre me hiciste que escucha el programa. Acá nunca nos pasó esto, se ve que la gente está contenta en este miércoles porque Paz, Pachu, productora de Radionauta, también nos está escuchando. Eloisa La Daga también nos está escuchando. Y un montón de gente más. Gracias por escucharnos, básicamente. Sí, ¿no? Estamos creciendo. Nuestros oyentes son cada vez más. Te propongo y les propongo a todos escuchar un poco de Juana Molina, un poco más. Un temita más de Juana Molina. Nos vamos con tres cosas. El tema que también, tema que le da nombre al álbum, Tres Cosas, del año 2002. Cantaste tango, porque había un muchacho de Saavedra tenía que cantar tango. No, porque me gustó siempre el tango. De Goyeneche a Tarantino. Zigzagueando entre molduras. De chiquito yo cantaba tango. Y llegamos al final de Goyeneche Tarantino con estas artísticas. ¿Te aturdí? No, ah, este, pusiste este cara no como... No, no. Con artísticas nuevas. Hoy estamos un miércoles re bonito y de hecho hoy una de las voces de Proyecto Petunia, que es el programa que continúa hasta las 12 de la noche, dijo algo que es muy real, una metáfora muy bonita. Que los miércoles, sobre todo haciendo radio, es como que vos venís como nadando, ¿no? Toda la semana. Y el miércoles es como que salís, tomás aire y volvés a zambullirte y seguir nadando hasta el fin de semana. O te ahogás. Pero te ahogás, pensemos claro, que uno sigue nadando. Un programa muy bello ha pasado. Un gusto, Tata, tenerte lo a mismo, mi lado. Un gustazo, como todos los miércoles. Y así los dejamos. De Goyeneche Tarantino fue lo que pasó. Sí. Abríguense, pónganse algún abriguito más. ¿Viste la cómo es el no la sábana, el otro, la conchada, una conchada sí, encima? Chocolate Petunia. Y lo que quieran, ¿no? Puedan hacer para darse calor. Pablito en controles, gracias como todos los miércoles. Un montón de gente detrás del vidrio. Tata, Evelina, Goyeneche, Tarantino, el Colorado y Sofi también Gacetio atrás. Y Casares, sí, así podemos seguir. ¿Nos vamos? Nos vamos. ¿Bailando como bailando siempre? Dale, hasta el miércoles que viene y nos escuchamos. A bailar, que la orquesta se va. A bailar, que la orquesta se va.